desde Corrientes Capital. Usted nos sintoniza por FM Capital 95.3 MHz con estudios centrales ubicados en calle La Rioja 743, República Argentina.